Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 12 de mayo. La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes llevará a cabo en Ubrique un encuentro de apoyo para mujeres inmigrantes. Bajo el lema Tu voz, tus derechos, tendrá lugar en la jornada del 23 de mayo en el aula del edificio de la piscina municipal y en horario de mañana de 10:30 a 12:30. Esta asociación trabaja con el objetivo de construir sociedades igualitarias donde todas las personas, sin importar su procedencia, creencia o sexo, puedan acceder a las mismas oportunidades para ejercer sus derechos fundamentales, centrándose para ello en la erradicación de toda forma de exclusión social e injusticias vinculadas al hecho migratorio. A las mujeres asistentes a este encuentro se les ofrecerá asesoramiento sobre extranjería, protección social y prevención de violencia de género, con la participación de una trabajadora social, una mediadora intercultural y una abogada especializada en extranjería y derechos de la mujer. A centrar más en el ámbito femenino, sobre todo a la mujer migrante cuando aterriza en un nuevo país, sobre la falta de recursos y herramientas, la carencia que tenemos muchas veces no por carencia, sino por desconocimiento simplemente. Entonces, con esta jornada lo que pretendemos es el acercamiento a esas herramientas que ya existen, pero muchas veces por falta de conocimiento no tenemos acceso a ellas. Sobre todo se trata de eso. Por eso también, en general, trabajamos con toda la población migrante. En general, con la población latina, ya tienen, digamos, la base más importante, que es el idioma. Pero cuando ya nos acercamos a población migrante de procedencia árabe, tienen la barrera idiomática. Claro. Entonces, por ejemplo, en este caso, trabajamos mucho, en mi caso como mediadora, pues trabajamos mucho esa herramienta, dar el conocimiento desde un idioma autóctono nativo de esa persona, para darle a conocer los servicios, los apoyos y las herramientas que puede tener para acceso a cualquier tipo de situación. Desde un asesoramiento laboral, un asesoramiento jurídico, psicológico, un asesoramiento social, educativo, algo tan simple como una lo que es el acercamiento a una matrícula de un colegio, a una información básica de cómo hay que matricular, las normas, los pasos a dar, las inscripciones. Algo muy básico para en el caso de las mujeres que tienen hijos. Después, en el caso de que una mujer sufra alguna situación de vulnerabilidad y no tenga conocimientos, también ofrecemos esa información, tanto en español como en diversos idiomas, para hacerle conocer qué posibilidades tiene ante ciertas situaciones. Podemos hablar situaciones tanto de violencia de género, podemos hablar en situaciones económicas, que se puede dar que lo que es el entorno familiar sufre una vulnerabilidad económica, y así podemos seguir por infinidad de situaciones que se nos dan el día a día, la verdad. Entonces estamos aquí, digamos, para todo, algo muy, muy, muy, muy básico, como es una cita médica que una persona no sabe realizar, algo tan sencillo. Hoy en día tenemos facilidades y herramientas digitales, pero a las que no todo el mundo tiene acceso. Claro. Y ya no hace falta que hablemos de población migrante, que trabajamos con población española que también no sabe usar esas herramientas digitales. Realmente nuestra entidad abarca cualquier situación. Estamos, digamos, para todo. Si tiene mayor dificultad, ya te digo, sobre todo, es que cosas tan básicas como una asistencia médica lo tiene muy complicado. Una tutoría con un profesor en un colegio, para eso también hemos estado nosotros. Algo tan básico como la comunicación con el maestro de tu hijo es algo esencial, el saber cómo va, cómo no va, o qué normas, cosas simples que para nosotros son simples. Cuando hay una barrera idiomática es un mundo del desconocimiento, y después eso genera incertidumbre, genera miedo. Y hay veces que genera aislamiento y eso conlleva a un absentismo. Es que digamos, cada paso, si no se lleva correctamente, llega a ciertas situaciones. Para eso estamos, para evitar llegar a esas situaciones. Está todo el mundo invitado, toda la población migrante, está todo el mundo invitado. Es verdad que vamos con el enfoque mujeres, pero que el que quiera ir, tanto hombre como mujer, es bienvenido. Y atenderemos dudas, cualquier cuestión, cualquier consulta, tanto en general como si alguien tiene alguna consulta privada, también gestionamos. Por eso no vamos a tener ningún problema, in situ o como a posteriori, depende de la situación que se nos presente o que esa persona en ese caso. Una abogada especializada en extranjería, una trabajadora social, la mediadora intercultural, que en este caso soy yo, y después de que también la psicóloga. Vamos a entregar unos pequeños detallitos, unos recuerdos, por decirlo de alguna manera, un recuerdo souvenir nuestro, aparte de toda la información que podamos, y queremos que sea algo cercano, queremos que la gente venga y esté cómoda y que se sientan como en su casa. Por eso vamos a dar unos pequeños detallitos, y después cuando terminemos la charla, cada persona que quiera una consulta individual, vamos a estar disponibles, y aparte vamos a dar un pequeño desayuno, un pequeño tentempié para terminar el día, como broche final. Habrá consultas genéricas que se puedan hacer, y después habrá consultas que son más privadas, más íntimas, que para eso estamos ahí, vamos a estar ahí el tiempo necesario. Por otro lado, el pabellón municipal de Ubrique acogía este domingo una jornada de defensa personal policial que contaba con más de medio centenar de participantes. Durante las 5 horas aproximadas de duración se abordaron diferentes disciplinas de defensa personal impartidas en muchos casos por expertos a nivel nacional de cada materia. En la clausura, el concejal de deportes, Daniel Domínguez, ha hecho entrega de una placa a cada uno de los instructores, así como un diploma a las personas participantes. Por otro lado, Aguas de Ubrique informa que desde hoy lunes se puede realizar el cambio de titularidad del contrato de suministro de agua con una tarifa reducida de 3 euros. Para poder acogerse a esta campaña se deben cumplir 2 requisitos. Por un lado, la compraventa de la vivienda o el fallecimiento del anterior titular debe de ser anterior a mayo de 2023. Y por otro lado, no pueden existir deudas vinculadas al contrato cuya titularidad se desea modificar. Para tramitar dicho cambio se debe de aportar copia del documento nacional de identidad, de las escrituras de compraventa, donación o herencia, certificado de titularidad bancaria y abonar una tasa de 3 euros. La campaña se llevará a cabo desde hoy lunes y hasta el próximo 12 de mayo de 2026. También desde hoy lunes se abre el periodo de preinscripción para participar en los cursos de natación infantil para este próximo verano. Las preinscripciones se pueden tramitar tanto de manera online en el portal web del área de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con tarjeta deportiva como usuario registrado, como de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal en horario de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Por otro lado, desde ayer domingo han entrado en vigor los cambios en el sentido de la circulación recogidos en la tercera fase del plan de reorganización. Los cambios afectan principalmente a la zona del Paseo del Prado y el acceso a la Plaza de la Estrella, quedando aún por dar a conocer la fecha en la que se procederá al cambio en la calle San Sebastián. Desde la Delegación de Tráfico se solicita a la ciudadanía que se preste especial atención a la nueva señalización. Por otro lado, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que este próximo jueves 15 de mayo tendrá lugar la presentación del libro Cosas que pasan, de Juan de Molina. El acto tendrá lugar a las 7 de la tarde, contando con el respaldo de la editorial Slibric. Por otro lado, con motivo de la celebración del Día del Petaquero 2025, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado los premios Día del Petaquero en las categorías de Empresario Empresaria del Año, Marroquinero Marroquinera del Año, Viajante del Año y Emprendedor Emprendedora del Año. Para optar a estos premios se debe de poseer la nacionalidad española y la residencia habitual en Ubrique. Además, los méritos adquiridos deben de ser avalados con la vida laboral o justificante de la trayectoria empresarial hasta diciembre de 2024. Las candidaturas con la correspondiente solicitud y presentación de los méritos que la avalan podrán tener una extensión máxima de 10 folios por una cara. Esta estas candidaturas para optar a los premios deben de enviarse a la dirección de correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es, estando abierto el plazo de presentación hasta el 20 de mayo. Se debe de aportar la siguiente información. Respecto a la persona interesada, se indicará el nombre y apellidos, empresa, cargo, dirección de correo electrónico y teléfono. Y respecto a la persona que avala la candidatura, se debe cumplimentar y adjuntar la ficha de inscripción indicando toda la información posible. Posteriormente, el Ayuntamiento de Ubrique se pondrá en contacto con la persona o entidad para solicitar su consentimiento para participar en estos premios, así como la documentación necesaria. La ficha de inscripción se puede descargar en la página ayuntamientoubrique.es. Por último, el pintor ubriqueño Paco Rojas ha obtenido una mención de honor en el 14º Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre Luis Aldehuela. Con una participación que ha superado los 100 pintores inscritos, el autor local ha obtenido este nuevo reconocimiento con un cuadro de 120 por 81 centímetros pintado en blanco y negro con acrílicos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.